por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentro. Hoy la tecnología nos permite llegar allí, hasta tu casa, que puede estar aquí en Estepona, en Casares, aquí en la Costa del Sol, o bien a 12.000 kilómetros de aquí, y esta posibilidad que saber que tú estás allí y que las distancias se acortan, y esta posibilidad de estar charlando nos da el pie para iniciar otro programa. Este espacio lo compartimos con compañeros de camino y amigos de la vida, que como el señor Juan Carlos Millán y el periodista marplatense Esteban Sorueta. Nuestro programa lo editamos aquí en los estudios de Radio Estepona, la 107.2, y nuestro técnico, el señor Esaú Ruiz. Escuchar una hermosa litoraleña del tango espacio de allí, desde Misiones hasta Estepona. Siempre intentaremos de aquí tener una mirada quizá distinta a la que nos llega a través de los grandes medios de difusión. Eso que a veces la gente en general, ¿cierto?, completamente se masifica allí escuchando y viendo lo que los grandes capitales quieren que la gente vea, ¿cierto? Por eso nosotros intentaremos siempre tener una mirada distinta, es decir, también será porque venimos del otro lado del charco. Tenemos, como siempre, también esa mochila con mucha cantidad de noticias que vienen de nuestras tierras. En este caso, para muchos, no sorprendió, ¿cierto?, porque hacía bastante tiempo que no estaba bien, el fallecimiento de Jorge Rafael Videla. Este dictador que allí en el 24 de marzo de 1976 se adueñó del poder en Argentina a través de un golpe militar, y de allí, por supuesto, lo que vino después, ¿no? Es decir, muerte, desapariciones, y este hombre murió preso, lo cual de algún motivo, o no sería quizás motivo para resaltar, ¿no?, porque en realidad había cometido delito como para estar allí. Pero siendo que hay muchos otros que también han sido dictadores, como el caso de Pinochet, sin ir más lejos aquí Franco, tuvieron la posibilidad de morir en su casa o no estando preso, y en muchos casos ni juzgado. Los Los medios nos muestran una crisis en Europa en general, ¿cierto? Y aquí en España en particular, nosotros lo padecemos. Y como siempre decimos, ¿no?, que la mayoría de los colectivos más perjudicados quizás son los inmigrantes, ¿no? Es decir, la gente que muchos de ellos también están pasando por momentos y situaciones difíciles, porque, claro, es decir, son quizás los que más, de alguna manera, sienten este cimbrón, ¿no?, o este bajo consumo en general, que parecería que ahora se han dado cuenta, en este caso, los economistas, ¿cierto?, de la Comunidad Europea, que en realidad no cambiar el rumbo, pero sí hacer algunas modificaciones para poder de alguna manera que vuelva a resurgir el consumo, porque este hecho, ¿cierto?, no se soluciona únicamente por supuesto, con austeridad. Y nos pasa, ¿cierto?, esto que se ve todos los días, este golpear allí en la televisión constante, ¿no?, de gente, de corrupción, de valores que están totalmente cambiados, donde todo el mundo cree que únicamente es el dinero el que mueve todo, y nadie se fija en la vanidad, ¿no?, en la vanidad de la gente, que hace que eso sea un poco lo que hace que la gente no tenga límite ni en el robo, ni en acaparar, ni acumular dinero. El Papa Francisco, que como todos bien saben es argentino, en estas últimas homilías está advirtiendo de situaciones difíciles, y sobre todo advierte a los sacerdotes y a los obispos que están para ayudar al pueblo, y que reconoce que hay muchos que de alguna manera ceden a la tentación del dinero y a la vanidad, ¿no? Es decir, también parece que la vanidad está en todos los sectores, ¿no?, en todos los sectores de la población. Y hay una, en una de estas últimas homilías hace referencia a que los líderes de la actual Europa se preocupan mucho más por los bancos que por las familias que se mueren de hambre. Yo creo que es una forma de estar empezando a hacer un cambio realmente dentro de la Iglesia, el decir las cosas como son. Me parece que está muy, pero muy, pero muy bien. Es el gran tema de siempre, ¿no? Dicen que los inmigrantes, cuando nos vamos de nuestro país, en realidad lo que hacemos en aquel país de acogida es transgredir siempre las reglas culturales. Es decir, que es como que estamos, como si fuera lo que sea el abogado del diablo, ¿cierto? Estar ahí en observación. Como, por ahí es como que no sentimos como propio esta circunstancia. Estas cosas que ocurren, ¿cierto? Entonces, pero uno no se acostumbra, no se acostumbra a una desigualdad en la justicia, por más que el rey en su momento diga que la justicia es igual para todos. Y si no, acá hay un caso que está pasando ahora. La fiscalía solicitó 5 años de prisión y multa de 2.700 euros para los 4 acusados de lanzar tartas, lo que en argentino sería tortas, a la presidenta de Navarra en un acto en Toulouse, en Francia. Esto fue en el 2011. Y los imputados hoy, este viernes, en la Audiencia Nacional, a petición del fiscal, que les achaca un delito bastante, pero bastante importante, por lo que se ve, ¿no? Porque la posibilidad de que estén solicitando 5 años de prisión y multa, realmente se nota que el delito ha sido importante, ¿no? Pero por el otro lado, la fiscalía cuestiona al titular del juzgado de primera instancia, el número 9 en Madrid, porque ha decidido acusar a Miguel Blesa, que como sabemos es el ex presidente de Caja Madrid, por presuntas irregularidades cometidas en la concesión de un crédito de 26 millones de euros al grupo Marsan. ¿Se acuerda cuando compró allí Aerolíneas Argentinas? Bueno, este buen hombre le otorgó de una forma bastante fácil unos créditos a no solamente a Gerardo Díaz Ferrán, sino que además a varios miembros de su familia. Más o menos se habla de que el total de los créditos fueron 131 millones de euros, lo que no parece que sea poco, ¿no? Y por el otro lado, entonces la fiscalía habla de que no hay, como este juicio prácticamente está por prescribir, no hay elementos nuevos como para poder de alguna manera que la causa nuevamente empiece a correr. Realmente eso demuestra que la justicia sigue siendo desigual para todos. Por eso quizás no me acostumbro, como tampoco me acostumbro a la palabra que cada día vale menos de los políticos, ¿no? O creer que, supongamos que muchas veces hablamos de que España es una democracia cuando prácticamente tenemos en muchos de los lugares, es decir, el tener un gobierno que ha tenido mayoría a veces nos lleva a una actitud totalitaria. Es decir, y está pasando aquí, está pasando en distintos lugares, justamente porque lo estamos viendo y no estamos escuchando a un montón, pero a un montón de gente que en la calle pide de alguna manera que los cambios sean compartidos o de alguna manera, es decir, consensuados. Por eso no me acostumbro. Acostumbras al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca. Que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verás. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela, te fuiste a trabajar. Nunca me acostumbraré a tu barrio frente de la villa. No me acostumbraré tampoco a ver de la manera que la policía reprime a los que de alguna manera están queriendo que se consensúe la transformación de la educación. No me acostumbro. Y no me acostumbro a lo que se está haciendo con la sanidad pública. Tampoco me acostumbro. Y yo creo que no hay que acostumbrarse. Lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos. ¿Y sabés qué es lo que más me preocupa? No que nos acostumbremos a que del otro lado haya alguien que te maltrate, te pegue. Que nos acostumbremos a que el que nos pega sea un igual. Por supuesto. Que no empecemos esa pelea sórdida de pobres contra pobres. ¿Me dejás que te cuente una historia cortita de este fin de semana? Dale. Una amiga tuvo un corte de luz. No hace falta que hagamos muchas más aclaraciones. Le puede pasar a cualquiera. Y así te hubiera pasado por tonto, porque te olvidaste. Le cortaron la luz. Ahí está. Entonces, mi amiga... Porque hay que saber que aquí... por ahí son temas que no ocurren tan a menudo porque la mayoría de la gente tiene los pagos domiciliados. Es a eso, para que a los que están del otro lado del charco entiendan, significa tener todo ya hecho dentro del banco, de tal manera que el banco directamente te descuenta y... Ni te acordás del día que vence la luz, ni que vence el gas. Sí te acordás cuando te cortan la luz. Y yo voy a comentar un hecho, perdona que te corte dos segunditos, cuando a mí en el bar me cortaron la luz por una factura que no había pagado de octubre, y era mayo del año siguiente. ¿Entendés? Es decir, porque en el banco en ese momento no me habían... hecho el pago, pero nunca me llegó ni comunicación ni nada. Es decir, casi un año después me entero por el corte de luz. ¿Me entendés? Es una cosa impresionante. No quiero ni imaginarme lo que pasa, ¿no? Seguramente el asesor legal de la empresa te lo va a explicar clarito, porque ya te la metieron doblada el día que vos firmaste el contrato. Y un poco a eso es lo que me refería. Que la gran empresa me sojuzgue económicamente, me niego a acostumbrarme, pero ya estoy por lo menos aclimatado. ¿Sabés lo que me jode? Es cuando la cosa pasa entre gente de la misma clase. Bueno, pero eso ocurre siempre. Te cuento. Esta señora que vive en la parte del casco urbano, casco viejo, digamos, para solucionar el problema se tiene que ir caminando, y tiene un problema para caminar, hasta Sevillana, que queda, para los que no se ubican, cerca del McDonald's, la entrada del pueblo. Ahí le imprimen la factura y tiene que ir a pagar a como mínimo el correo, que es cruzarse otra vez medio pueblo para el otro lado. Con la factura que le cobró el correo, tiene que fotocopiarla y volver a Sevillana para que la empleada compruebe que el pago está hecho. Me cago en la electrónica y en la internet y todo lo demás. Y la pobre señora, la empleada que lo atiende, y ahí es donde me empiezo a enojar con los iguales, le dice, en una hora le van a conectar. Bien, la señora te tiene, vas tranquilo a tu la casa. La señora tiene la nevera medianamente llena. La señora tiene chicos, tiene leche en la heladera, en la nevera. Y el tipo que tiene que ir, que es otro igual, otro laburante como vos y como yo, ese día no va. Porque tuvo mucho trabajo, está bien. La señora pregunta. Otro idiota del 0800, otro igual, le dice, no, que se quede tranquila, que trabajan hasta las 10 de la noche. La señora, que es un poco inocente, le creyó. Por supuesto, a las 10, ni a las 11, ni a las 12 fue nadie. El sábado de la mañana llamó a ver si podía hacer algo. Se ofreció a conectarlo ella. Tenía un amigo electricista que lo podía hacer. Si la factura estaba paga, era nada más darle a la llave. No, ni se te ocurre. Le pueden quitar el medidor. Eso sabéis quién se lo dijo. Otra igual. Claro, total. Pero que se quede tranquila, que trabajan hasta el sábado a las 10 de la noche. Ah, bueno. Y la señora, no, y la señora le creyó. Por suerte, y en esto es lo que yo digo, que no hay que acostumbrarse, nunca falta un vecino que te tira un cable. Eso sí, ese es la verdad. Y nunca mejor dicho. Tiran un cable. Y nunca mejor dicho. Por lo menos pudo salvar la carga de la nevera. Bueno. Pero todos los protagonistas de esta historia son gente de laburo, gente humilde. Y si nos empezamos a engañar entre nosotros, si nos empezamos a cagar entre nosotros, no nos queda nada. Sí, eso. Entonces, es yo no me quiero acostumbrar a eso. No me quiero acostumbrar a eso, es cierto. Es decir, en realidad son las cosas que a veces trae este tipo de situaciones, ¿no? En donde la gente empieza a pensar que en salvarse solo. No hay que hacerlo así, hay que pensar juntamente con mucha más solidaridad. Y trayendo también otras noticias de nuestro país, les decimos que esta semana para nosotros es una semana de muchos acontecimientos, porque esta semana es la semana del 25 de mayo. El 25 de mayo es prácticamente cuando sería casi como el nacimiento de Argentina, siendo que, por supuesto, después, recién en Tucumán, allí en 1816, se hace la independencia, ¿no? Formal, digamos. Pero esto debe ser un poco como somos los argentinos, ¿no? Porque, en realidad, esta semana de mayo, ¿cierto?, que empezó ya unos días antes del 25 de mayo, con algunas cuestiones que fueron preparándose para hacer lo que después, el día 25 de mayo, en este cabildo abierto, cuando la primera junta asume, ¿cierto?, el reemplazo del virrey Cisnero, y que de alguna manera todavía es como que nosotros quedamos siendo una primera junta, pero que de alguna manera seguíamos bajo la tutela de España, así medio como que teníamos algún tipo de relación, ¿no? Pero que en realidad era fantasioso, ¿cierto? Porque en realidad ya estaba armada la idea de una independencia. ¿Sabes cuál es la figura que a mí siempre me llamó la atención? Y un poco volviendo a lo que hablábamos recién, que alguien hasta me dijo que quizás no hubieran existido, no importa, porque si no existieron, bien hizo la historia en inventarlos, que eran French y Beruti. Ajá. French y Beruti eran dos tipos que se dedicaban en la puerta del Cabildo a ponerle a la gente cintitas de color celeste, porque era una manera de decir: participe, identifíquese y no se acostumbre a que lo manden desde afuera. Eso fue real, es decir, porque eso era lo que más o menos se proponía, ¿no? Es decir, que la gente reaccione, reaccionar, ¿cierto? Es decir, estar siempre participando, ¿no? De alguna manera, no dejar que lo que los políticos a veces, en estas actitudes, por tener poder, creen que pueden avasallar los derechos de toda la gente. Y yo creo que esos dos, creo que deben haber sido los primeros políticos de base, ¿no? Seguro, de base de cuadros. Sí, sí, sí. Y ellos creo que son los que evitan de que no aparezca ninguna solución mesiánica. Porque no faltó quien dijo, en vez de poner al rey de España, pongamos un rey de acá. Pero la participación popular que fuerzan French y Beruti hace que la cosa salga lo más democrático que se podía pretender para 1810, que no fue poco, ¿no? Usted sabe que gracias a la comunicación, ¿cierto?, al gran desarrollo que hemos tenido en la comunicación, como ser en este momento, tenemos aquí una lista impresionante de amigos que nos están escuchando, a los cuales les mandamos muchísimos saludos. Pero fundamentalmente voy a mandar un saludo a alguien que me está escuchando, y es mi vieja. Mami, de acá, desde 12.000 kilómetros de distancia, te mando un saludo enorme, enorme, enorme, y un abrazo enorme. Te quiero mucho, pero mucho, mucho. Y también ahí a mi hijo lo mismo. Es para ambos, ¿no?, que me están escuchando, y para Carolina también. Y bueno, y así como tenemos estas posibilidades, ¿cierto?, unir las distancias, también nos llegan algunos correos de amigos, siempre con algún mensaje enriquecedor. De vez en cuando Hernán Casiari llama desde donde esté y nos deja un texto en nuestra casilla de mensajes. Hoy es De Vez en Cuando. Mensaje de voz, Hernán Casiari. Acá no pasa como en Argentina, donde el azar está presente en las conversaciones, en las charlas de sobremesa, en los sueños. Doble cero los huevos, uno el agua, dos el niño, tres Ancono, cuatro la cama, cinco el gato, seis el perro, siete el revólver, ocho el incendio, nueve el arroyo. Acá en Europa hay crisis, pero no proliferan las salas de bingo, ni la lotería clandestina, ni la adicción a la hípica, como quizá ocurre en los países emergentes. De un tiempo a esta parte, en el llamado primer mundo, está pegando muy fuerte, sobre todo en la juventud menor de 30 años, el juego de azar que se practica desde la computadora. El cada vez más omnipresente brazo de los casinos online, las apuestas deportivas en directo y el póker virtual. Imparable y muchas veces inconfesable, esta nueva adicción global todavía se debate entre lo tóxico y lo permisible. La ludopatía afecta ya a los jóvenes más que la heroína y que el alcohol, leo esta semana en cierta prensa de España, pero no en toda la prensa. Solamente informan sobre este asunto aquellos periódicos, radios, noticieros que no reciben suculenta publicidad de esas mismas casas de juego o que no las aceptan. La otra prensa, que a esta altura ya es mayoritaria, intenta esquivar las estadísticas nocivas para no ofuscar a sus clientes millonarios y prefieren dar a conocer otros datos. Por ejemplo, que el póker online, si se juega con paciencia y estrategia, puede reportar a cualquiera un sueldito de entre 1.000 y 3.000 euros al mes. Los dos informativos de televisión más vistos en España tienen por lo menos una vez cada 34 o 35 días un publirreportaje con alabanzas indirectas hacia los juegos de azar virtuales. Y por supuesto, ninguna información seria sobre el boom de estas adicciones. Acá no ocurre que cuando te compras un auto, toda tu familia le juega las tres cifras de la patente. Acá en España nadie sabe que el 18 es la sangre, ni que el 15 es la niña bonita, ni muchísimo menos que el 55 son los gallegos. No está bien visto decir en voz alta que uno fue al casino el fin de semana, por ejemplo, o al bingo. Esos son recorridos de turistas o de ludópatas. La gente normal no apuesta. Tiene una barrera moral sobre el juego muy parecida a la barrera del porno. Si se practica, no se dice. Sin embargo, el gasto en juegos de azar en internet se triplicó por 5 con respecto a hace 3 años, con más de 3.000 casas de apuestas en la red. Los juegos preferidos son las apuestas deportivas y el póker, que según los psicólogos resultan más adictivos porque son métodos disponibles desde casa. La satisfacción es inmediata, solitaria y anónima, aseguran los expertos, y uno no puede dejar de relacionarlo otra vez con la pornografía y con la culpa. Desde que tenemos memoria, junto a las malas rachas económicas de los pueblos, llegan en simultáneo como cuervos alrededor del moribundo los vicios ludópatas. Esto no cambió, solamente que ahora la crisis parece ser global y las tentaciones se manifiestan online. Ni siquiera hay que salir al almacén de enfrente para jugarle 3 pesos a la desgracia en la clandestina. Las nuevas crisis traen consigo desahogos también modernos y novedosos. Aunque la falta de plata sea la misma en todas las épocas y el modo en que te quitan las monedas resulte idéntico. End of messages. Y Hernán siempre nos hace reflexionar con las cosas que nos envía. Y este tema fundamental es un tema complicado, porque cuando desde todos los medios te hacen ver que esto es una cosa de lo más simple, ¿no? Como que jugar así parecería como que lo podés hacer en tu casa, ¿cierto? Una cosa menos más tranquila, ¿no? Y que no te va a crear ningún tipo de problema ni adicción. Yo recomiendo no empezar. Por supuesto. Pero mucho menos tentarse con esa propaganda que dice: y le damos un bono de 100 euros de bienvenida. Sí, no te olvides que a la gente hoy está en una circunstancia donde necesita bastante, ¿no? ¿Te cuento cómo es lo del bono de bienvenida? No, cuéntelo. Tengo un amigo... No sé cómo es, por eso. Tengo un amigo que estaba por jugar su equipo favorito y estaba convencido que iba a perder. Entonces, con un razonamiento por lo menos curioso... ¿Quién era Unión de Santa Fe? No, porque jugaba contra River y todo el mundo apostaba y resulta que íbamos ganando 2-0. Terminó empatado. Bueno. Es lamentable, ni así. Sí. No, este fue el caso, te cuento el caso con detalle porque los conozco. Fue el Barcelona contra el Bayern Múnich. Ajá, sí. Entonces este hombre le juega a mano del Bayern Múnich, siendo hincha fanático del Barcelona. Pero el Bayern Múnich pagaba 4-1. El tipo se juega 50 euros y le dan un bono de bienvenida de otros 50 euros. Ah, mira. Conclusión, como ganó el Bayern Múnich, se ganó 400. Imagínate lo contento que estaba el tipo con los 400. Pero una cosa loco. Entonces pidió sacarlo. Sí. Le dijeron que no. De acá le dijeron. Como decía Olmedo. Como usted aprovechó el bono tiene algunos requisitos. Bueno, claro, también. Nada difícil. Por ejemplo, usted tiene que jugar 3 veces todo su dinero antes de poderlo sacar. Ah, bien. Bueno, mi amigo dijo, no hay problema. No hay problema. Le juego 100 al Real Madrid, 100 al Barcelona, hago apuestas más o menos seguras. Alguna perderé, pero gran parte de lo que tengo lo saco. Ah, no. Tiene que jugarle apuestas que paguen como mínimo 2-1. Ah, claro, cosa que haya más posibilidades de perder, ¿no? Conclusión, ¿sabe con cuánto dinero se quedó mi amigo? Me imagino. 0 a las... Bueno, pero tiene la posibilidad de seguir jugando. No, creo que no quiere saber más nada de jugar, pero ni a la bolita. Pero bueno, pero es una forma de que así es como van cayendo muchos, de a poquito en la, pequeñas gotitas, ¿cierto? Decir, bueno, hoy juego de a poco y eso es lo que... Lo primero que hay que tratar de superar es la tentación de hacerlo. Claro. Y después que vas a perder seguro la calentura de ir a buscar la revancha. Sí. Usted sabe que tenemos un corresponsal en Berlín. ¡Epa! Sí, no, sí, sea la gauchada en una cuestión así de lo que es inversión, no para. No nos fijamos. Y bueno, y tenemos un corresponsal y realmente estos días hemos estado recibiendo mucha información de allí, sobre todo porque, bueno, sabemos bien que hay una afluencia de personas que es procedente de todos los países europeos que están llegando a Alemania con intención de quedarse allí y trabajar, ¿no? Porque sabemos bien que no solamente la crisis pasa por aquí, por España, sino también por Portugal, por Grecia, por Rumanía, por Polonia, por distintos países donde realmente la gente aspira a, sobre todo la juventud, ¿no?, a irse a estos lugares, ¿no? Y así que a estos lugares está llegando gente de muchos lugares, fundamentalmente de estos países, ¿no? Y así que con este corresponsal en estos días está pasando por una situación bastante interesante, sobre todo porque en este momento se está haciendo allí lo que sería el carnaval multicultural, ¿no? Un hecho que lleva a Berlín más de 700.000 personas, no, bastante, ¿no? Y donde desfilan o desfilaron muchísimas carrozas y cantidad de gentes. Y después lo lindo de todo esto es que supongamos hoy nos envía un comentario que en este momento están escuchando la Bersuit allí en Berlín. Y nosotros aquí también. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. A la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía. Otra voz, fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado. Oh, sueño, mi panza vibra. Tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Y eso que estaba tieso, bajo control. El amor. Y hoy quiero darle rienda a esta superstición. Pacto para vivir, dice la Bersuit. Y bueno, por supuesto a la gente que está allí en Berlín, también escuchándonos y compartimos esta música bien nuestra, ¿no? Es decir, que la gauchada no solamente pasa folclore y tango. No, para que vean. Por eso. Y entonces, ¿por qué? Siempre les decimos que hay épocas que son difíciles, y la inmigración no es fácil, y la inmigración produce mucha, pero mucha estados de ansiedad, mucha angustia también, porque nos pasa a todos, ¿no? Es decir, y lo importante es no aislarse, lo importante es relacionarse con otras personas y hacer nuevos amigos, hacer trabajos, si uno por ahí no está trabajando, buscar actividades de todo tipo, culturales, de voluntariado, actividades deportivas, intentar, ¿cierto?, de alguna manera estar constantemente relacionándose con gente que nos dé esa posibilidad de que a veces cuando estamos en un país donde tenemos que aprender un nuevo idioma, lo cual es un mayor desafío, y esa necesidad de poder hacer que nos entiendan, y que no es fácil, pero no hay que detenerse, y yo creo que los beneficios luego son incalculables, y por eso hay que tener siempre paciencia y también confiar. Y eso es muy importante también, ¿no? El tema de lo que nos está pasando. Es decir, vamos conociendo mucha gente que se va, mucha gente que se mueve dentro del mismo país, y otra que se vuelve, con ya sea por medios propios o con el plan retorno. Por la parte española está interesante para los que tienen la alternativa de volver, es la de cobrar el paro todo junto. Todo junto es una manera de decir, se cobra el 40% aquí y más o menos a los 60 días en Argentina le pagan el otro 60% de todo el paro que le hubiera correspondido sin quitas. Y en algunos casos, en la mayoría, Este beneficio puede incluir el costo del pasaje de la persona que pide el beneficio. En realidad, la mayoría de las veces cubre los pasajes del grupo familiar. El pago se hace un 40% aquí, una vez que ya esté la fecha de salida, y el resto una vez que fija domicilio en la Argentina, en este caso, o en otros países cuando se vuelve a otro país, ¿no? Pero bueno, lo importante es que eso, para el que tiene esa alternativa en vista, está vigente. Realmente es importante que la gente averigüe bien, se mueva fundamentalmente a través de ONG o a través de asociaciones que realmente lo informen, más allá de lo que pueda informarte sea la Seguridad Social o el INEM. Otra cosa que prometemos para los próximos programas es que vamos a conversar y averiguar y a informarles sobre el tema de jubilación. Porque no es que cada uno lo cuente de una manera distinta, sino de que cuando una persona está hablando de jubilarse con los años que tiene solamente en Argentina, es una historia. Cuando tiene que sumar años de allí a acá, se hace por convenio internacional, y es otra historia. Si esa persona es española, es una forma; si es europea, es otra; y si no es europea, seguramente latinoamericana, es otra. Entonces, no se confíe en lo que le pasó o dijo fulanito, que seguramente es cierto y le pasó a él. Pero no todo el mundo está regido por las mismas leyes, porque no todos tenemos las mismas circunstancias. No, y aparte es cierto que la forma de jubilarse es distinta para cada caso en particular, porque siempre uno ha llevado de distintas maneras los aportes o cosas así. Es decir, a algunos les conviene iniciar el trámite acá y a otros le conviene iniciarlo directamente en el país de origen, ¿no? Sí. Usted sabe que la crisis ha generado en lo que sería en los subterráneos de Europa miles y miles de personas que son tratados como esclavos, sobre todo mujeres. Por primera vez se hay de alguna manera este tipo de trata de gente, ¿cierto? Que ha tenido un crecimiento prácticamente de más del 18% en estos últimos años, y que se intenta desde Bruselas buscarle algún tipo de solución. Cosa que no es fácil, porque no todos los países están de acuerdo, es decir, a la hora de generar leyes contra la prostitución. Y usted sabe que en este caso España, que es uno de los países quizás con más cantidad de crecimiento en el tema de prostitución a este nivel, no ha sido uno de los países que ha querido modificar la ley. De la época de las cavernas, en épocas de crisis, la prostitución y el juego eran lo que más aumentaba. La villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, pinta su pelo rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro. Tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplidos. Vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce niño. Vuela, vuela soñando tener un día como todas, la dicha tan merecida, esa que en la revista le dan envidia. Mala semilla, bala perdida. Vuelan, vuelan bien alto sus ambiciones, ambiciones. Sueña hallarle a su vida las soluciones. Desterrar la miseria de sus rincones. Techo y cobijo sin privaciones. Desnuda, tu cuerpo helado, desvergonzado bajo el tapado, y enamorado por 2 centavos, el mismo juez que te ha condenado. Supermercado, venta de besos, placer y goces por unos pesos. 20 ventanas antes del puente, muy poca luz panamericana. Vuela, vuela bien alto. Este es un chamamé muy de mi tierra, muy de mi lugar. De hecho que el autor es Horacio Guaraní, y Horacio Guaraní, si bien bueno, es querido y no querido por lo que sería el público folclorista argentino, tiene muchas cosas como esta, ¿no? En esta letra creo que da un poco la idea de lo que es la prostitución. Dice: y enamorado por 2 centavos, el mismo juez que te ha condenado. Es duro, ¿no? Y eso es un poco lo que es la prostitución, ¿no? Es decir, todo el mundo habla mal, pero realmente la gente que necesitamos que para que realmente tome cartas en el asunto es la más hipócrita, de alguna manera, ¿no? Es decir, entonces, así estas cosas no llegan nunca a solucionarse. Por eso, de esto va la gauchada, ¿no? Es un poquito de ir teniendo la posibilidad de alguna manera de hacer cosas, de comentar, de ver las cosas que nosotros quisiéramos que de alguna manera cambien. El saber que allí hay gente que nos sigue, gente amiga que nos escucha. Desde aquí, de 12.000 kilómetros de distancia, le mandamos un fuerte abrazo a Fabián Aquino, que es un militante de APUL, que allí en Argentina nos está escuchando, y le mandamos que sigan así, que sigan luchando por la gente que menos tiene, que luchen con compromiso. Y a nosotros, por supuesto, la vez pasada estuvimos escuchando y de alguna manera hubo gente que nos pidió que de nuevo, ¿cierto?, si podíamos pasar Serenata para la Tierra de Uno. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por